23 25 de mayo. Celular 02345 1565 9528. Encontranos en Facebook. Spa Agua Marina te presenta los nuevos paquetes. Contorno corporal y facial incluyendo tratamiento estético, asesoramiento nutricional, masoterapia médica, tratamiento facial revitalizante y tratamientos capilares para la caída del cabello. Masoterapia capilar. Elegí y armá el tuyo. Doctora Rocío Aval, doctora Florencia Scheller, licenciada en nutrición Melissa Galparsoro. Agua Marina Spa Boutique. López Serrano 3233. Llámanos 2345-6867-81. Compromos que le calzan a tu bolsillo JF Calzados. Temporada otoño-invierno. Planes semanales de 30, 50 y 100 pesos. Las mejores marcas: Baren, Visano, Rocas, Chocolate. Todas las tarjetas. Elevar 6 cuotas. Fértil 4 cuotas. Tarjetas nacionales 6 cuotas todos los días. Jueves, viernes y sábado 12 cuotas. JF Calzados. Calle 10 entre 30 y 31. De 9 a 12 y 16:30 a 20:30. Facebook JF Calzados. Una pechuguita, más un bastoncito, más una pizza, más una caja bombón crocante, solo 200 pesos. Frisio congelados. Beneficio exclusivo de Club Grido. Ofertas imperdibles de autoservicio Luna, Bianchi Malbec, 3 cuartos, 180 pesos. Fernet Branca, 450 mililitros, 90 pesos. Reserva Malbec, 3 cuartos, 50 pesos. Malbec Pecado, 3 cuartos, 38 pesos. Uvita Tinto por litro, 33 pesos. Serrano Marolio por litro, 8 pesos. Arvejas en lata Inca, 350 gramos, 7 pesos. Verdulería y carnicería en alquiler. Autoservicio Luna, San Martín 2350. La proveeduría tiene productos orgánicos directo del campo, frutas secas y semillas, alimentos saludables, almacén, condimentos, frutas, verduras, milanesas, pollo, cerdo, berenjena y carne, productos para celíacos. La proveeduría, calle 9, 23 y 24, 25 de mayo. Presenta parrilla y restaurante Las Brasas. Esta es la 106. Siempre una canción. Tan fácil equivocarse. No, no me vengan con rifa, decía el Pato París y los milicos le estaban haciendo la boleta. Fíjate que... Liliana, una amiga de Alta Italia, La Pampa, a quien nosotros no conocemos, me dejó en la página a fin de año para armar un relato, una crónica policial pampeana que es verídica. Dice que ahí por el mes de noviembre del año pasado venía una familia de San Juan a Puerto Belgrano por la ruta 35 en un rastrojero. Pararon en Santa Rosa a cargar combustible y por alguna razón que no se declara en el caso, el abuelo de la familia, Jorge Naranjo, 67 años, decidió seguir viaje en la caja del rastrojero. Claro, no se sabe cuánto viajaban, pero cómoda la cabina, el rastrojero no es, aire no tiene, así que el viejo vendría medio acalambrado. Le volvió la pata y se montó en la caja. ¿Viste que la caja del rastrojero, de madera, no es muy profunda? Así que cuando pararon a cenar en Ataliba Roca y no lo podían encontrar al viejo en la caja, empezaron a tejerse las más historias más elucubradas. Inclusive la abuela se acordaba haber leído que en esa zona de La Pampa los platos voladores chupan los viejos de las cajas de los rastrojeros. La primer pista la tuvieron cuando encontraron una zapatilla en la entrada del Parque Luro. Vos sabés que el viejo se había despatarrado en la caja para desacalambrarse y se durmió. Y él estaba soñando que estaba en la casa de él y le agarraron ganas de hacer pis. Entonces, manoteó la baranda de lo que para él era la cama y le volvió la pata. ¿Vos sabés qué? Tuvo que darse cuenta de golpe todo junto, de dónde estaba, de que había que seguir en movimiento, que no podía soltar la baranda y que no le daban las patas. Así que se soltó, perdió una zapatilla y se despistó en la banquina y aterrizó en una cuneta, que es donde lo encontró la policía de La Pampa, con escoriaciones múltiples y estado de confusión. Esta historia es verídica, es real y se la debo a Alta Italia, a una chica que se llama Liliana. un homenaje al viejo que ensaladillo hacía cola en el mamógrafo. ¿Viste esos equipos portátiles que arrancan de La Plata arriba un térmico, de un acoplado térmico, eso lo estacionan en las plazas donde no tenemos mamógrafo y la fila de vieja para calibrarse las gomas ahí, ¿viste? Y ensaladillo en la plaza y un viejo en el medio de la fila y lisito el viejo, ¿qué mierda hacía ahí? ¿Viste cómo son las viejas alborotadas? Nadie le decía nada, nadie se animaba a preguntarle, pero cuchicheaban las viejas, como si un gallinero le largara un gato, ¿viste? Seis viejas adelante, cinco, dice, ¿qué mierda hace el viejo este acá? ¿Qué es el viejo? Fíjese, si no tiene pecho el viejo, ¿qué hace acá? El viejo en su mundo, che, alpargatita, suela de goma negra, soquetes grises, stretch, bombacha de grafa gris, doblado los puños para arriba, pucho casi apagado, una gorra visera de esa con ventilación acá, una bolsa para los mandados acá, el viejo en su mundo, che. Más de media cuadra de cola hizo. Se dieron cuenta que se había equivocado, pobre hombre, cuando le tocó el turno. Dice, 2 kilos de merluza quería yo. Se confundió con el pescador, así que... Para la oficina super.

Ya llegó el mes del niño y con Tarjeta Fértil tenés tu promo asegurada. 6 cuotas sin interés del 10 al 20 de agosto en comercios exclusivos. Aprovechá esta oportunidad y comprá el mejor regalo para ellos. Consultá los comercios adheridos en tu sucursal, porque en Fértil estamos con vos siempre. Avenida Moreno 3368, teléfono 45-2000. Oxilobo te invita a conocer su nuevo e innovador servicio técnico oficial de postventa. Te ofrecemos seriedad, respaldo y honestidad a la hora de reparar tu máquina 2 tiempos y 4 tiempos. Somos agente y taller oficial Hecho y Brick Straton. También contamos con repuestos originales y genéricos de diferentes marcas. Oxilobo. Encontranos de lunes a viernes de 8 a 20 horas en San Martín 3516. Oxilobo. Esta es la 106. Siempre una canción. Estamos escuchando a Howard Jones. Esto se llama Amor Eterno en esta mañana de la radio. Son las 11:18. La temperatura es de 14 grados. Hay viento del sudoeste a 8 kilómetros por hora. Saludos gigantes a la gente de Supercash, que también nos acompaña durante todos los días escuchando la 106. Bueno, viste que se va al fútbol, finalmente deja de ser gratuito. Los que no miramos fútbol y no usamos fútbol no lo vamos a tener que pagar más, por suerte. Pero para los amantes del fútbol, un grupo de relatores va a sacar una aplicación para competir con el fútbol privado, ¿no? Así que vas a poder tener una aplicación para escuchar el fútbol en el celular. En ellas, por supuesto, está Víctor Hugo Morales. ¿Quién más está? Un grupo de relatores. Víctor Hugo Morales. Todos los que rajaron de Radio Continental van a estar en el equipo de relatores. Víctor Hugo Morales, Alejandro Apos, Matías Canillán, Jorge Arcapalo, Leandro Ilia y Maxi Giuliboni, entre otras grandes figuras del periodismo deportivo. Bueno, no tienen lugar, claro, en los medios, Y buscan una forma de poder seguir haciendo lo que saben, que es relatar fútbol. No hablar de política. Hay que relatar fútbol. Saben hacerlo, ¿eh? Yo trabajé 4 años con Víctor Hugo, la verdad que, no, cuando no hablaba de política todavía. Y tengo algunas anécdotas que algún día contaré, realmente impresionantes, de este muy, muy buen relator de fútbol, pésimo periodista político. Pero la verdad que sacan una aplicación para que puedas tener el fútbol, por lo menos escucharlo gratuitamente, ¿no? Yo lo acabo de instalar, la aplicación está buena. Pero lo que me sorprendió es que una de las cosas que tiene la aplicación de relatores es que podés seguir a tu equipo favorito. Exactamente, podés seguir, te mandan más información del equipo que vos elijas. Y estaba viendo, hicieron un ranking con la popularidad de los equipos de fútbol, ¿no? O sea, ¿cuántos seguidores tiene cada equipo de fútbol en la aplicación de los relatores? Boca Juniors es seguido por el 30,28 de los seguidores de Víctor Hugo Morales, en tanto que River, poco menos, 25,77. Así que fíjate tú, 30,28 de los seguidores del fútbol en la aplicación siguen a Boca, el 25,77 a River. Tremendo. Nos vamos a seguir con un poquito más de música. Linda alternativa, la de los relatores, para que tengas el fútbol ahí gratuitamente con tu aplicación. Se llama Relatores y la podés instalar ya. Está para Android y para también para iPhone, ¿no? Para iOS. Poquito más con Esta Mañana en Vivo de la 106 y la música. Llega Ace of Base. Me encanta, marcó un estilo, marcó una época, fue un éxito tremendo Ace of Base allí en los 80. Todavía no estaba la 106, no existía la 106, más de 20 años que fue éxito este tema de Ace of Base, que se llama El Signo. Las 11:22, mirá cómo se ha ido la mañana. Nos quedamos con música y 14 de temperatura con esta mañana espectacular, soleada. Una mañana de esas.

Estamos escuchando Crowded House, o la casa que está como amontonada, con mucha gente en la casa. Crowded House aquí en la 106, y esto que se llama No sueñes que se terminó. Cosas locas que pasan en el mundo, te cuento. Frugívora. ¿Escuchaste alguna vez la palabra frugívora? ¿Qué es algo frugívoro? ¿Escuchaste la palabra frugívoro? Bueno, son aquellos que se alimentan de frutos. Normalmente son animales. Son los animales frugívoros, que se alimentan de frutos, parcial o exclusivamente, ¿no? Es el 20% de los mamíferos que se alimenta con fruta. El frugivorismo se considera común entre los mamíferos. Bueno, ¿qué le pasa a este muchacho? Dave Nash, de 21 años, oriundo de Bristol, en Estados Unidos, recibe alrededor del 80% de su ingesta calórica de bananas. Se come 150 bananas amarillas cada semana. A pesar de las advertencias de los médicos, el joven frugitariano afirma que la dieta a base de plátanos le proporciona una salud increíble, energía sin fin y un fantástico bienestar. Es el clásico banana inglés, ¿no? 150 bananas por semana se come este muchacho, el banana inglés. No, es tremendo. Este sí que es el banana, ¿no? 150 bananas por semana. A ver, y los expertos nos hacen saber que estamos con la luna menguante y es tiempo de podar los rosales. Vamos, ¿eh? Tremendo. Así que ahí dicen los expertos, cuando llega la luna menguante, a podar los rosales. Es la época ahora, según ellos. Bien, ¿y alguna vez pensaste, si usas brackets o si tenés a alguien en la familia o conocido que usa brackets, que se pueden tragar los brackets? ¿Alguien se pudo tragar los brackets? ¿Viste los que se usan para mejorar la sonrisa, ¿no? Los famosos brackets. Los alambrecitos, el aparatito de los dientes es el bracket, ¿no? Bueno, la cuestión es que una mujer australiana se tragó los brackets y lo tuvo en el cuerpo durante 10 años. Esto lo publicó la revista especializada, la revista inglesa, el Diario Médico Británico. La paciente fue al médico debido a un dolor muy fuerte en el abdomen. Le hicieron análisis. No, es tremenda. Es tremenda la radiografía y la tomografía. Una tomografía computada dio con el origen del problema del dolor de estómago que tenía esta mujer. Así que le dieron un nombre, vólvulo intestinal, es lo que tiene la mujer, un trastorno por el cual los intestinos se bloquean total o parcialmente por culpa de un giro de las tripas sobre sí mismas. ¿Quién lo logró a esto? Bueno, lamentablemente los brackets. Así que no te vas a tragar los brackets porque se te produce que era un vólvulo intestinal. Es cuando se te enroscan los intestinos. Así, de una. ¿Seguimos? Llega Lucho Michael. Ya está grande Lucho Michael, ¿eh? Lucho Michael en la 106. Ah, ¿y te acordás que tuvo problemas Volkswagen por el tema de la emisión de los autos? Bueno, ahora el problema, ¿sabés quién lo tiene? Porsche. Exactamente. 22.000 vehículos complicados en Porsche porque toquetearon la emisión de los escapes. Está complicado Porsche, man, ¿eh? Luis Miguel, 11:39. Esto se llama Dame tu amor. Oh,

irónicamente metiendo tweets, ¿no? Vamos redondeando, hay que llevar a los chicos al cole, fue algunos de los mensajes, y acá estamos despiertos esperando. 2:41 tuiteó Tinelli, y acá estamos despiertos esperando. 2:44 tuiteó, ¿podés creer que por esperar el resultado de la elección acabo de ver desde casa gente que alquila canchas de fútbol a las 3 de la mañana? 2:44, 2:50, vamos muchachos, cargando datos, hay que llevar los chicos al cole. 3:08, nos cargan a todos, dice Tinelli. 3:23, no se acostó, 3:23, fuimos unos adelantados con el 38-38, se viene 34-34, jaja. Apuren que 22:30 empezamos con bailando, calculan que llegan con el resultado final para esa hora, 3:35, 3:41, me mata los que interpretan los reclamos como de un sector político, jaja, está todo el país a las puteadas a las 4 a.m. sin poder dormir. Bueno, ahí está Tinelli con sus, vamos redondeando, 3:55 y 3:56, no importa si te olvidas de alguno. Bueno, algunas otras perlitas de las elecciones. Nacho Viale, que se burló de Martín Lustó en Twitter y le recordaron el affair del precandidato con Juana Viale, ¿no? Alguien perdió más de 30% en la ciudad de Buenos Aires. Ups, le tira en Twitter, gastándolo a Lustó, ¿no? Pero la gente le recordó. Le recordó el encuentro amoroso que tuvo la hermana de Nacho Viale. Y le pusieron la tapa y todo. Bueno, el encuentro que tuvo Lustó con la hermana, precisamente, de Nacho Viale, con Juanita, en plena calle. Bueno, cosas que suceden, ¿no? No hablo más después, Nacho Viale. Seguimos con más en esta mañana de la 106. Ponemos un manto de piedad. No, la gastada que se comió Nacho Viale. Al gastarlo Lustó, ¿no? De recordarnos lo que hizo Juanita con Lustó. Llega Michael Jackson y Justin Timberlake. Uno no está, el otro sí, pero los dos son genios. Dale, vamos.